la cabeza, dile que tú también sientes. Y si se marchó de malas, se lo pierde. Debe jugar con el amor de una mujer. Tú no debes llorar a quien no supo querer. Levanta la cabeza, dile que tú también sientes. Y si se marchó de malas, se lo pierde. Ay no, mujer, yo pienso que tú no debes llorar por alguien que siempre jugó con tu querer. Por un tonto que no sabe lo que es amar. Seca tu lágrima, llorar, no te aquendes. Que no debe jugar con el amor de una mujer. Tú no debes llorar a quien no supo querer. Levanta la cabeza, dile que tú también sientes. Y si se marchó de malas, es que no se debe jugar con el amor de una mujer. Tú no debes llorar a quien no supo querer. Levanta la cabeza, dile que tú también sientes. Y si se marchó de malas, se lo pierde. Ay, no lloré por él, que no te valoró. Ve y busca otro querer, que si sepa amar, que te sepa dar amor. Se lo pierde, debe jugar con el amor de una mujer. Tú no debes llorar a quien no supo querer. Levanta la cabeza, dile que tú también sientes. Y si se marchó de malas, se lo pierde.